andar, un partido y un pensar, cuidando lo que tengo y cuando vengo, ganas de valor, lo que la balanza marcó su pesar, sin avisar, no te va a besar, verás todos hablar, viene a amargar, una sola persona pensar, tercera con su palabra en el pasar, al paso su rumbo, caminar, escuchar, el ir van a besar, abrazar, Dios te pone a disposición, el mismo poder usar, porque la vida y la muerte cambian la marcha, lo puedo garantizar, así como el ánimo que emana, no de abusar, nadie sabe lo que va a pasar, quizá hartos que sean los buenos deseos, tirando su vibra no lo puede retrasar. Causando como siempre estupor, mi agüita Playboy conseguido con su tenemos clara, vivencias con mis camaradas, nuestra espada bien afilada, bañada, con el power de una cascada, aquí tu cara, portales por doquier, yo vengo con la banda endemoniada, Sudaca, hay aún ataca, venga acá para dar con la bataca, sustrato, buena raíz, con los cómics de Nerte, alborotado país, saludo para los antecesores con el nombre Luis, y a todos los de ti, porque este momento va a empezar, y cuando te hayas dado alrededor estás tú, donde tienes que estar, siempre se puede empezar, porque este momento va a empezar, y cuando te hayas dado cuenta, mira alrededor estás tú, donde tienes que estar, tú donde quieres estar. Esa es, escuchando este temita de Realidad Sur Carpe Diem, vamos a seguir con la activación del día de hoy, viernes, Nunca y Zulu Radio, ya lo viviendo el quinto elemento. Ajá, nos encontramos acá en esta nave espacial el día de hoy con Taki Amaru de La Mafia Andina, igual un saludo para DJ Mick que no nos pudo acompañar y que está ahí todo dichoso, y un saludo para nuestro brother. Oye querido, felicitaciones. Sí, felicitaciones. Ay, mi brother, ya sabe, ahí toda la fuerza, toda la vibra para que todo salga de lo mejor, así que vamos a seguir conversando un poquito con nuestra invitada del día de hoy, Taki Amaru, ver más o menos también cómo ha sido todo tu proceso, ¿no? A nosotros nos gusta también preguntar inicialmente qué fue lo que te motivó, qué te enamoró del rap, del hip hop en sí mismo, qué fue esa cuestión así tan específica de tu experiencia que te hizo decir, ah, esto quiero que sea parte de mi vida. A mí me enamora el ritmo, la música, así poder bailar y sentir ese flow y esa cadencia y esa cosa que te conecta así con el colectivo, así porque es una nota que es colectiva, ¿no? El parche, así, ¿no? Es como también ver el hip hop, o sea, porque de la realidad en la que yo crecí en Colombia, el hip hop no ha sido parte de mi realidad, así, porque es mal visto, ¿no? Pues viste las pandillas y así como los ladrones y todo mal y la droga, no. Entonces claro, es como verlo más bien como un a través de la música y a través de eso que se propone poder transformarlo. Eso fue lo que me llamó a mí, como es una herramienta, ¿me entiendes? Es una herramienta así que además puede empoderar y empodera a las otras culturas. O sea, viste rap en kurdo, en quechua, en aymara, en mapuche, es como absolutamente en todos los idiomas, en ¿no? todos los idiomas, sí. Más que en ningún otro género u otra, así por decir, subcultura, así digamos, ¿no? Sí, justamente la otra vez éramos conversando con unos amigos y yo les decía, bueno, ellos eran músicos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuál es el lenguaje universal? Pues entonces, sí, la música, y yo les decía, no, mijitrín, no. Es el rap, el hip hop es el lenguaje universal. Pero no, pues es la música, decían ellos, no, no es posible. No, es que, no, o sea, en cierto punto, o sea, claro, sin menospreciar el resto de cosas. Claro, en cierto claro. punto el hip hop abarca como la danza, la expresión gráfica, o sea, visual, la música y la expresión rapeada, ¿no? Y yendo mal, siempre si tú hablas con con algún rapero en inglés acerca de las barras, el man te va a entender. Si le dices, claro, vamos de estas barras, de esta métrica, esta lírica. Yeah. O si le dices un b-boy, las señas que, y los gestos que nosotros tenemos, o a un escritor. Claro, es un lenguaje universal. Claro, exacto, exactamente estoy. Son códigos. Porque, ajá, claro, ellos decían, sí, es la música en sí misma, pero claro, música obviamente, como en cualquier cultura, hay con sus especificidades, ¿no? En cualquier parte del mundo hay su propia música. Pero en todas partes del mundo, independientemente de eso, hay hip hop. Entonces, sí, yo diría que puede ser como el lenguaje universal, ¿no? Me gusta pensar. Ajá. Esa es. Estamos ahí sintonizados, mijo, en la misma vibración. Esa es. Y justamente es peculiar en este caso, si me permites confesártelo, Taki, porque, claro, es como el hecho de practicar el hip hop y después de como llegar a practicar el hip hop en Quichua, ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso para que tú, digamos, logres luego de no sé, pues del aprendizaje del lenguaje, como la construcción a través del rap, para empezar a cantar en Quichua? ¿Se te hizo difícil? O sea, ¿te hizo más fácil? ¿En qué punto alcanzarías esta madurez artística para combinar las dos? Es difícil todavía. O sea, yo me pongo a hacer un tema y solo la parte cuando ya empiezo a hacer en quichua, obviamente me cuesta un trabajo mucho más que el del castellano. La diferencia es que el quichua es mucho más fácil de hacerle rimar y de que suene con ese sentido así, que es súper rapero, digamos. En español, en cambio, ha sido como mucho más difícil. Más bien, siento que he conseguido recién ahora, después, así, de lo que, o sea, lo que estoy haciendo recién ahorita, mis creaciones, que en español ya estoy siendo mucho más concisa, así, y teniendo como más marcada la métrica y las cosas, así, porque, en cambio, en quichua es de una, eso puedes hacerle enseguida, así, y es como, lo que pasa es que el quichua como que me ha conectado con tantas otras cosas, que es simplemente como un compartir, ¿no?, ¿viste?, es como solo querer contar en la lengua y el que entienda bacán, y el que no entiende es decirle, oye, existe también esta lengua y capaz quieras aprender. Claro, así, darles ¿no? esa, suena, esa quieres curiosidad. Entender esto, así, ¿no? Entonces es como que la madurez la he conseguido al tiempo, porque el momento en el que yo decidí lanzarme como al mundo de la música y hacer este proyecto fue cuando yo ya aprendí quichua. Antes no lo hubiese hecho. Me sentiría todavía así. Yo tengo una pregunta. Bueno, ahora, o sea, en mi suposición, ¿no? El idioma quichua es como un poquito más poético al traducirlo, ¿me entiendes? Por ejemplo, se me viene a la mente. No es lo mismo decir yo soy, o sea, mi lugar de origen es Ecuador, decir mi yacta. Y traducir mi yacta es como decir mi lugar sagrado, ¿no es cierto? Entonces, o sea, en ese entonces, cuando tú traduces al español o del quichua, ¿es más poético lo que tú expresas? Sí, o sea, es más difícil. Es como que traducir algo que yo escribo a quichua para que en español suene bien, acorde, es mucho más difícil, así. Pero claro, el quichua es un idioma, una lengua así súper dulce. Eso con cariñito. Ñuca yacta, o sea, mi tierra, Ñuca es yo. Y cuando tú estás diciendo Ñuca, no es como un sentido de pertenencia, sino que es como Ñuca yacta, o sea, yo también soy la yacta, cacha. Uh-huh. Y la yacta también soy yo. Entonces, ¿cómo no vas a vivir en amor si eres lo mismo a eso que Ñuca mama, Ñuca guagua, Ñuca mashi, cacha? No es que sea mío, así, sino que somos lo mismo. Entonces, es de ley, así como full cariño, así. Sí, con, con cariñito igual. Es como la casita, el perrito. Ajá. Amiguita, amiguito. Con cariñito, ¿no? Es, sí, es algo bien bacán. Por eso somos así, pues acá. Es como la manera de entender algo que se desprecia, ¿viste? Porque la gente dice, tal vez no entienden que por qué en Ecuador o en Perú o en Bolivia hablamos así, pues así, asícito nomás, que así, lo que ha de ser. ¿No? Darame trayendo. Y es como, hay gente bonitico, que dice, sí, porque, o sea, y claro, uy, no, pero qué raro que habla esa gente, ¿no ve? Entonces es como que, no, pues es que es la traducción literal. Amashinagukaspa, imatayari, warmigu, cacha, es como, así es, cacha, es full cariño. Esa es. A toda la gente que nos está escuchando, ya saben, nos encontramos con Taki Amaru de la magia andina. Ya lo saben. No estoy seguro si erradicada en Otavalo o en Cotacachi. Cotacachi. Cotacachi. Cotacachi. Cotacachi. Cotacachi. Cotacachi. Cotacachi. Cotacachi. Esa es. ya sabes, así, desde Cotacachi, acompañándonos desde Cotacachi, originariamente desde las tierras vecinas de Locombia, pero ahora en Cotacachi, ya lo sabes. O sea, no, no hay fronteras, amigos. No hay fronteras. Del planeta, del planeta, sí. Somos del menos planeta. Menos para el hip hop. De los Andes del Norte, ya. De los barrios del norte. Sí, así es. Así que, bueno, vamos a en un momento también a poner en acción también para que puedan escuchar. Ella va a cantar en vivo un poquito para todos nosotros y para toda la gente que nos está escuchando, que está enlazada, para que más o menos entiendan cómo va esta poética y esta gramática dentro del lenguaje quichua y también como dentro del lenguaje del rap, ¿no? Del hip hop, de la métrica, ¿no? Entonces, vamos a, en unos pocos minutos, tal vez mandarnos el primer temita en vivo acá con Taki Amaru, que nos está acompañando desde Cotacachi, así que no nos vamos a ir de esto sin antes mencionar una cosita sobre el metro. Así que... Acuere, gente, y esto lo tengo que volver a repetir. Acá sí matan a una mujer, completamente golpeada, deformado su rostro. La audiencia fue el día de hoy. Al culpable le acaban de decir que tiene 2 meses de prisión. Sin embargo, vemos en todos los medios de comunicación de 1 a 3 años de cárcel por cualquier rayón que tú hagas en cualquier lugar. Los vecinos, la gente no quiere ni siquiera darte permiso para que pintes sus paredes y están yéndose en contra de los jóvenes. Esto es una guerra, así que popas los que están allá afuera, coge tu TNT y tu Astro Fat Cab y pégate el tag, apuntando hacia el sol. Porque la corona ya la tenemos puesta. Esto te lo dedico a ti, cabeza de canguil. Hazte un tag. Esa es, para que recuerden que hay muchos problemas más serios y no empezar una persecución. La yes que está hot. Yeah, así que para toda la gente, no sé si podemos preparar el primer beatcito DJ para empezar con Taki Amaru en la casa, ya lo sabes, desde la Nunca y Zulu Radio, yeah. 940 AM. Urkukunia tushun tukui tandana huskami takikunia wami tukui tugyarin tugyarin Sachakuna kaparin Urkukunia tushun tukui tandana huskami takikunia wami tukui tugyarin tugyarin El grito de la selva, el ritmo de los Andes Con todos los cantos, la mafia andina está que arde. Soy los ritos de mis madres, soy los ritmos de los Andes, soy la sabiduría de las hierbas, voy la historia viva, las memorias secretas, soy mi sangre está llena de partículas perfectas, ancestrales guerreras. La sangre rebelde que se derramó en la tierra, lo que yo como de ella, tiempos sagrados de cosecha, guay. Vamos animando, iniciando, retornando que la mafia andina ha llegado, traficando los rituales indicados para hacer de los sonidos algo sagrado. Yo no quiero hacer oda al humano y mucho menos a ese que quiere blanquearnos. Le canto al nuevo tiempo de retorno que va llegando. Cha, cha, cha, cha. Sacha kuna kaparin Urku kuna tushun tuku itandana Hushkami takikuna wami tuku itugyarin tugyarin Sacha kuna kaparin Urku kuna tushun tuku itandana Hushkami takikuna wami tuku itugyarin tugyarin El grito de la selva, el ritmo de los Andes, con todos los cantos, la mafia andina, esta que arde. Hatun yuya y manda, ninapi, rima huermi, kuna mi canchi, kaparishpa, tushushpa, ashi, kuna mi canchi. Kasnami, kaita la mafia andina, sinjimi, shina ya mi canchi, kasnami, kaita la mafia andina. El grito de la selva, el ritmo de los Andes, con todos los cantos, la mafia andina está que arde. Hatun yuya y manda, ninapi, rima warmi kuna mi canchi, kaparishpa, asishpa, tushushpa, warmi kuna mi canchi. Kasnami, kaita la mafia andina, sinjimi, shina ya mi canchi, kasnami, chastu, chastu. el grito de la selva, el ritmo de los Andes, con todos los cantos. Yeah. Qué hermoso, qué hermoso. Mafia Andina en la casa, ya lo saben. Un saludo una vez más para DJ Mick ahí, que sea dichoso todo para el broster. Ya lo saben. Así que aquí seguimos con Taki Amaru en la casa, empezando un poquito de temas de en vivo, ya lo sabes, desde el Runashimi, ya sabes, el Quichua, el idioma vernáculo, el idioma materno que tenemos todos nosotros, así que vamos a seguir conversando un poquito y nos interesa un poco esta perspectiva desde los idiomas, porque a veces se ha dicho, ¿no?, que claro, desde un pensamiento, como tú lo mencionaste incluso en tu canción, desde un blanqueamiento así que tiene la sociedad también, una vez mencionaron que cómo es posible que la gente rapee así en idiomas indígenas, que eso no es hip hop, que ni sé qué, ni sé cómo, que no puede ser posible, nos dijeron una vez, así que qué es eso, es un champús, dicen, ni sé qué. Entonces, claro, ¿y quién decía eso? Ay, eso no importa, ¿no? Pero la cuestión es que, claro, como entender que, claro, la construcción del hip hop y del hip hop en las lenguas ancestrales es realmente necesario para la reivindicación de los pueblos, ¿no? Claro, es que, o sea, básicamente es, si no se hace, se muere. Y es la necesidad de que siga viviendo, ¿cacha? No podemos aislarnos y decir, no, aquí no entra el hip hop y no entra nada de lo que no sea nuestro. O sea, entonces si no queremos que no entre nada de lo que sea nuestro, porque está la religión ahí. Por ejemplo. Entonces es como que muy nada, bueno, o sea, vamos a hacer hip hop en quichua, en mapuche, así como hicieron en español y solo fue en inglés en algún momento. O sea, no tiene nada que ver, porque la música no tiene ni una raza, ni una frontera, ni nada. O sea, la música es música, sea hip hop, sea lo que sea, en donde sea. Entonces es como que se hace ya, y el que diga, pues así es. Y yeah, aquí todos los writers, coge tu street y plague the city, bomb the system. Hazte un tag. Taki, a mí me gustaría como preguntarte esta cuestión de, en esta reivindicación de la lengua y de la cultura como una forma de lucha, y linkándole al hip hop, no sé si tú lo ves como una forma de sanación individual y colectiva, o colectiva. ¿Funciona como terapia para ti? Sí, siempre que uno esté como sirviendo, ¿no ve? Es que es como un filtro, ¿cachai? Estás comunicando algo que para ti es importante, y si tú estás contento con lo que estás haciendo, al final estás sanando a quien puede estar acá, lo que yo... Aquí nos compartimos, ustedes, o sea, siempre estamos así como tejiéndonos, ¿no? Entonces, ¿cómo no me va a sanar eso? Es como me llena de colores, así. Y también me conflictúa un montón por la humanidad mismo, así es como, ¿a dónde puedo y cómo voy a plasmar estas cosas tan hijueputas, tan densas que son, ¿no? Así, perdón. Y entonces es como, toca. Claro, toca buscar las maneras. Sí, esa nación para todos, así, siempre cuando uno esté haciendo lo que le guste, ¿no? Lo que tenga que comunicar, así. Claro, es que eso es bueno, porque la verdad, cuando tú te sanas, contagias del resto, y creo que el boom bap del hip hop en ese aspecto es sanación para todos, y sí, la música, ¿no? Y bueno, seguir aquí adelante y seguir más que nada rescatando, porque de verdad que hay muchas lenguas que están muriendo, ¿no ven? Lo último que pasó en Brasil, se perdió un museo incendiado con lenguas de allá de la selva amazónica. Con la biblioteca más grande de ciencias sociales de Latinoamérica. Se incendió. De ganito. ¿Y en qué invirtieron la plata cuando se fue el mundial en Brasil? En los estadios. ¿En qué invirtieron la plata cuando fue el mundial de Brasil? En el fútbol, en los estadios. ¿Y qué se quemó? El museo. Así es, no conviene. Sí, lo peor es que vi, no estoy seguro si es que era un dato real, pero creo que quieren hacer un estadio, de hecho, en donde estuvo el museo ahora. No manches, bro. Ajá, habla así bien. Como... Sí, habla bien. Ajá, sería como bien raro, pero bueno, es una lástima, ¿no? De hecho, cómo se pierde. Para mí es hasta pensar como una... O sea, es una ¿cómo se me fue el nombre? Es como... Extirpación. De idolatría, ¿ese es como el nombre? Sí, de identidad, básicamente, sí, ¿no? Es como buscar borrar la memoria a través de esto. Parece gracioso, a veces incluso creo que no fue ni accidente eso, ¿sabes? Porque hay un dato por ahí, que no voy a nombrar fuentes, pero puedes ir a investigar si no me crees, así que no todo lo que escuches, si no quieres creer, investiga, pero así investiga es. Para que te nutras. Cuando fue en el año 2003 la invasión a Irak, uno de los objetivos era los museos arqueológicos de Irak, en donde estaba un poco de la cultura sumeria. Resulta que cuando los gringos llegaron ahí, primero cerraron el museo. Otras, hay imágenes donde están destruyendo vestigios arqueológicos. Después, oh sorpresa, ya la gente que cacha de ISIS también destruyeron eso. Ahora está pasando acá en Brasil. No crean que todo es una teoría, porque ya el mundo, el que no lo quiere ver es simplemente porque quiere virar la cara y se quiere hacer indiferente, nada más, así de sencillo. Sí, hay que estar pilas porque en realidad sí, América del Sur es el próximo objetivo y hay que estar ahí alerta por y organizarse. Estamos renaciendo nosotros porque, no, o sea, es como el oro que andaban buscando aquí está, entonces no nos podemos dejar, mejor dicho. Acá está la propuesta para transformar todo esto, porque es lo que nos queda, porque ya la tierra ya misma solita tiene que hacer lo que haga. Tiene claro. Que sacudirse las pulgas. Pero nosotros estamos acá, entonces ¿cómo lo vamos a llevar nosotros, no? Y hay full posibilidades. Así es, así que para tomar en cuenta, ¿no? Y también invitarles a la gente que aprenda quichua, por favor, es importante. A veces no nos damos ni cuenta, pero hablamos palabras en quichua, digamos como el clásico mucha, te voy a muchar o algo así. No, es como, es una palabra quichua, ¿no? El querreco. El ñaña, pues. El changa. Ñañita. Chaquiñán. Arrarray, chachay, atatay. Claro, son palabras quichuas que a veces lo decimos tan comúnmente que ya hasta se pierde la noción de que son quichuas y la gente a veces tal vez no se da ni cuenta, ¿no? Pero cogerás al guagua. Una invitación para que indaguen un poquito, aprendan un poquito, porque es bueno también reencontrarse desde esa forma, ¿no? Es una invitación que se les hace a toda la gente, ¿no? Que la pueda recibir, ¿no? Y claro, ¿no? Eso no desmerece también, aprendan otros idiomas, qué sé yo, por ahí, el básico inglés y esas cosas, pero no se olviden también de estos idiomas autóctonos, de esto que también somos, ¿no? Esa por es la, el por ahí, por el centro, por la Plaza de la Independencia, por el playón de la Marín, sabe andar un señor caminando dando clases de quichua gratis. ¡Gratis, brother! ¡Gratis! Como te gusta, así, a la gente que le gusta todo gratis. Coge ahí, acércate y pregúntale, así. Tiene también su página en Facebook, su fanpage. Búscale ahí como profesor de quicho está, así que si quieres y quieres ese tipo de cosas, son gratis, brother, no bueno, te cuesta nada, apréndelo. Dale, igual está Tincun, a propósito de las propagandas, está Tincunacu y aquí al pie, 12 de octubre, Ramón Roca, uh-huh. En el último piso del edificio, Mariana de Jesús, ahí aprendí quichua yo y estamos en una construcción nosotros, ¿no?, de la transformación a través de la lengua. Mantenernos aquí y estar y hacer todo lo que se pueda en quichua, ¿no? Entonces, quichua shumashikuna amaman yanguichi tukui quichua mikanchi. Ella, mi bro. Epi mikanchi, que esa es. No sé si estás lista para el siguiente tema. De una, este es contra todos los humanos porque los odio, pero pero runa yay, o sea, arte yeah. Runa. La diferencia entre runa ari, y ari. Humano es enorme. Mashikuna pura, así es, Dunca y Zulu Radio, vamos ahí con Takiamaru en la casa, yeah. Actívate, organízate, deshumanízate, no te das cuenta que aquí todo lo que existe vive. Somos la fuerza pura que baja de la altura. Humanidad, eso nos hacen creer, proyectar, protestar, pero lo único que es pura vanidad. Nosotros sí somos al natural. Huivacunawan, yurakunawan, hiwakunawan, rimanakunchi, urkukunawan, paz, hablamos con las plantas, conocemos los acertijos de las montañas sagradas. Humanidad extraterrestre separándote de la madre a la que pertenece subiendo. En edificios tomando fronteras de indiferencia, mandando soldaditos a la guerra. No te importan las vidas, humano, que mueran. Un

Sí, si hay, sí, esa es mi gente, ¿sabes? Estamos transmitiendo. Esa es, y para contarles un poquito de la agenda también, así que... Exacto, agenda cultural. Mario nos va a invitar a un eventito, no, así que vaya ahí. Mañana, 15 de septiembre, va a haber el Psy Circus. Al que no conoce el Psy Trans, le invitamos. ¡Shamuy! Shamupaya, a que saquen el haya para que bailen hasta el final. Psy Circus, mañana con Prismacolor, Doctor Ratón y Cosmic Cat en la iglesia de Bender. Vengan, por favor, el Psy es otra manera de sanar. Les invito así. Esa es, ya lo saben, iglesia de Bender el día de mañana, ya lo sabes, así que no te olvides del Psy Circus. Avenida América y Río Frío, un lugar bien under para que active la fiesta under y baile hasta el final. Esa es, hasta las 15, ya lo sabes, así que vamos a ir con esta invitación también a conversar un poquito, ¿no?, de lo que nos parece contradictorio, nos parece necesario hablar, y son cosas que desde el movimiento hip hop se tiene que hablar porque somos un movimiento. Sí, y estamos, claro, unidos. Y porque claro, lo que se pretende y cómo se está manejando la situación desde nuestra opinión, desde nuestra postura, es algo hasta maquiavélico, así que hay que entender. Y primero decir, ¿no?, que la cantidad exagerada de recompensa de $100,000 por alguien que pinte en las calles, para nosotros, o para mí en lo personal, es una ridiculez, ¿ya? Porque habiendo con ese fondo, pudiendo hacer un montón de cosas más urgentes dentro de la ciudad misma, hay un montón de gente que está desaparecida. Dice mucho también de cómo está planteado el sistema judicial y las leyes, ¿no? Nuestro compa Hens ya decía, nuestro hermano Hens decía, chuta, este man recién salió en las noticias, casi la mata a su compañera y le van a dar 2 meses de cárcel, 2 meses por casi matarle a su pareja. Entonces, entre otros millones de casos, ¿no?, que se puede mencionar, ¿no? Entonces, el sistema judicial también tiene una avería, o tal vez está en favor de pocos, ¿no?, de los que dominan, ¿no? Así que... Dilo, ¿cómo sería? Me gustaría hacer pared para que te indignes cuando me toques, dice. Yeah. Las mujeres. Es puro arte de mafia nomás, ¿no?, esa avería judicial, ¿no? Ajá, entonces hay que estar alerta, hay que estar organizados, hay que conversar estas cosas. Yo quiero mencionar también una frase que me gusta mucho, que dice, el sistema... quiere apoderarse de... ¿Cómo es? No, el sistema... ¿Cómo es? Me olvidé. Ok, bueno, yo te doy la pata, amigo, perdón. Bueno, amigos, para hacer un recuento de lo sucedido y acontecido, vamos a empezar con la frase de Malcolm X. Cuídate de los medios de comunicación porque te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Así que, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ponte 11 al 12. Redding Power, Tupac, recién fue su aniversario de la muerte. Aquí Illuminati, Machiavelli... Ya sabe, toda la gente, estamos ready. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Bueno, ha sucedido una transgresión hacia el metro público, el sistema de transporte público en la ciudad de Quito, en honor a los 3 grafiteros muertos en Colombia, BSK, quienes fueron perseguidos y asesinados, asesinados cuando se estaban coronando un metro allá en Colombia. ¿Qué es lo que sucedió en Colombia cuando vino Justin Bieber? Estaba siendo escoltado por la policía, paró en una pared y la policía mismo le protegía mientras él hacía un vandalismo. Y entonces dices, ¿en qué país, en qué planeta, en qué mundo estás? ¿No? Esa es la primera parte. La segunda parte, vemos todos los medios de comunicación enfocados en los grafiteros. Campaña mediática. Todos los canales de comunicación botando odio hacia la gente. Que para bien o para mal, porque no solo son grafiteros, también hay gente que es hincha de algún equipo de fútbol y puedes ver que también está incluso ahí. Incluso hay propaganda política. Hay propaganda pintada. Política, ¿no? O sea, y eso no se lo ve, no se lo... Uh-huh. Como que se dice, es que es político, entonces está bien porque hay que votar por alguien, ¿no? Y eso también es focazo porque, acuérdense, en el próximo año son elecciones para alcaldías y la gente está preparando el territorio y en especial este man que está trabajando ahora en el municipio, así que... Hay que estar pilas con eso también, porque bueno, todo el mundo sabe de dónde viene este señor y cómo se maneja, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta todas estas cosas porque se está abriendo terreno a través de esta de esta forma de ver al grafitero como un vándalo, como un enemigo de la sociedad. Somos enemigos públicos. Estado de la sociedad. Enemigos públicos. Para hacer proselitismo, que es algo muy, muy maquiavélico y hay que entenderlo. Hay que abrir los ojos también un poquito, ¿no? Esta rima se las dedico a los que nos gobiernan. Allá donde nos recuerdan cada cuatro años, porque somos importantes con las manos en sus urnas. Ya sabe, gente. Así no, que abrir los ojos, yeah. No está bien, gente, no está para nada bien que ahora yo tenga a mis vecinos me estén señalando porque saben que yo hago graffiti en mi barrio, porque no es un secreto a voces, porque yo no estoy haciendo nada malo y no quiero mantenerme under, ¿entienden? Todos somos vandal, yeah. Yo sé que mucha gente no comparte esto conmigo y está bien, yo cacho que tiene que cuidar su integridad porque actualmente somos enemigos públicos, pero yo sí les he dicho a mi gente, a mis vecinos, yo pinto, yo hago esto y es porque a mí me gusta. No les estoy poniendo el brazo a nadie. Esto a mí me salvó, me rescató. Prefiero gastarme plata en pintura antes de irme a comprar trago. Entonces ahora como veo que no puedo pintar, parece que voy a decirle a mis amigos que se asomen para en vez mandarme guanchaca como los viejos del barrio, ¿me entiendes? Y estar con la nariz rojita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque ya no podemos pintar, no podemos hacer nada. Entonces, eso pasa. Y no soy el único. Otra cosa también. ¿Quieren que les diga quiénes pintaron el metro? Pintaron los hijos de las madres que trabajan en la calle y son acusados por los metropolitanos. Ellos fueron. Exactamente. Eso es para que lo pienses en verdad. No fueron ellos, pero es un mensaje subliminal para que se te cale en el inconsciente. Así que gente, por favor, si te vas a indignar, hay cosas peores por las cuales indignarse. Apaga la televisión, abre un libro, busca alternativas, busca medios de comunicación diferente, porque es un momento muy delicado. Una pantalla nomás, todo esto es performance, así. Teatro politiquero, entonces, ¿no? Teatro político, y hay que estar ahí siempre en la lucha, pues. Así es, mi gente, ya lo sabes. ¡Grafitea, grafitea! Yeah. Ahora, ya no es época de resistir, es época de fluir, así que organízate y fluye. Pero hazlo bonito, hazlo con amor. Así siempre. Que ya lo sabes, ¿no? Nunca es Zulu Radio viviendo el quinto elemento, organízate y fluye. Así que, bueno, retomando un poquito la conversa aquí con Taki Amaro, es un gusto y un honor poder tenerte finalmente aquí por después de tanto tiempo que hemos querido lograr esto y nos gusta mucho poder tener la oportunidad de compartir un poquito de vocablos, de conocimiento, de pensamiento, de cosmovisión así contigo, así que agradecerte que estés aquí, ¿no? Entonces, quería preguntarte también un poquito cómo fue el proceso de vinculación con José Micrófono, con el DJ Mig, ¿no? Para la cuestión del proceso de la mafia andina. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, es que la mafia andina existe hace como un sueño, hace full, así, ¿no? Como una estética ya hace algunos años, unos 8 años más, así. Entonces, él y yo somos amigos, ¿no? Así, hermanos. Y ya, decidimos, a raíz de todo mi proceso y todo lo que pasó, y me puse a componer porque estábamos con otra amiga, queríamos hacer la mafia andina. Y con amor. Con el amor también, pero no, con la Lizzie, con la Ankylie. Ellas se fueron, no están. Pero para mí era súper importante hacer la mafia andina ya con el Quicho. O sea, no. Entonces ahí ya en el momento en que yo ya tenía las letras, digamos que activé mis canciones en Cotacachi con una banda, con el Ati y con la gente de los Nin, algunos. Pero solo, ya, o sea, a veces tienes que moverte y no puedes estar con la banda. Y para mí es súper importante hacer esto. Entonces era como que el DJ Mick fue como, le vamos a apostar de una a la mafia andina. Él y yo somos la mafia andina con el Nicolás Dávila, que es el hermano que nos está haciendo los beats y que está haciendo toda la producción. Muy buenos beats, mi brother, que él suena bien, con, ¿no? Con ayuda de otros músicos y nada, todos como en minga y apostándole al proyecto porque pues sabemos que va a funcionar así. Entonces ahí estamos así con el Mick y con el Nico, con ahí en el estudio Musicraft. Y ya pues no vino acá a hacerle con las tornas porque sí le da uno otra cosa estar ponte en vivo con las tornas del Mick. Yeah. Cachando silencios y los scratches y todo, a estar así solito nomás. Sí, es verdad. Yo tuve la oportunidad de estar en el primer festival de Turuco que fue este año. ¿Vos estuviste? Claro. En el segundo. Este año fue el segundo. Ah, ya, este año fue. Entonces, y qué bueno que estuvo. Claro, y pudimos ahí, claro, con toda la gente. Hay un saludo para toda la gente de allá, ¿no? Y para toda la familia Anrango y todos los brothers, al mi brother Ollantay, ahí un saludo para ti, mi brother, ya lo sabes, ahí a toda la familia. Esa es, entonces, sí, pudimos verles en acción, digamos, ¿no? Con las tornas, al DJ Miga, a ti también yarta, cantando, pues, y ahí en Cotacachi, todo en Turuco. Muy bonito, muy lindo, y felicitarles también a toda la gente, al Jesús, ¿no?, que organizó, a toda la gente que participó como en la organización allá en Turuco, y, o sea, buen evento, estuvo bueno, bueno. Estos manes se han puesto pilas y es una alegría, así que haya de ese tipo de eventos al lado de la casa de uno, porque uno claro. Pues viene aquí, todas esas cosas de calidad, pero que pasen ahí. Y que la misma gente de uno reciba cosas de calidad, porque se han acostumbrado a recibir cosas súper ordinarias, y dar cosas de calidad es lo que uno merece para poder exigir más también en la vida y también avanzar más, ¿no? Entonces, esa es. Ese también es como un propósito de la mafia andina, ¿no? Recuérdate, gente, también, revolviendo la agenda cultural y aportando un poquito, este 22 de septiembre es el lanzamiento en La Macháncara, Somos o No Somos. Un saludo para la ANS de Xunku. Para Master ISC, 820 Producciones, a toda la people que está conectada, a cada rincón, norte, sur, valles, y ya saben, se viene, Somos o No Somos, Guerreros del Consejo, gente, pilas de ahí, $8 la entrada con disco, vacila para los skaters, si vas con tu tabla, entras gratis, ponte 11 para que vaciles un poco, ese es del spot para que vaciles. ¿Sabes? Mi gente, ya lo sabes, Casa Machancara, ahí un saludo para toda la gente y para el viejo Isaac también ahí, respect para la Nina Shunku, esa es, así que vamos a continuar, no sé si nos vamos con el tercer temita en vivo. Ya, de una. Esa es, entonces, échele play, DJ, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Guía. Yeah. Ama. De la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los amarginados sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo sucio, secundario. Te paralizaré, no sentirás ningún placer, no vas a reconocerte, estás en enemistad entre tú y la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shu ñanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shu ñanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shu ñanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi. Te han dicho que parirás con dolor, que muchos males viven en tu útero. Hoy es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte, exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera, siendo la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos, podemos evitarlo. ¿Cómo? De amor armarnos. Hakuchi warmikuna ñukanchi causa y manda, sin chillarishpa, tarpushpa, tushushpa, takishpa, jampishpa, ñaupaman rumba tarurashpa, wiñachishpa, nina rumba tarurashpa, quilla mama, wampataya, tukuikuna, wankurishpa, runakunapa, makanakuipi, purishunchi, ñukanchi causa y tachari, ñukanchi aicha, ñukanchi aya, ñukanchi yuche, shuyamikano, saimikanchi, huyaimikanchi. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shu ñanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shu ñanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shu ñanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi. Al margen surgen comunidades, las de resistencia. Es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas de donde Puku Pachamanda Hawa Kamandrina Hunchi Kai Pachapika Sumata Causa Hunchi Ama Mandechu Ama Finechu Mana Warmi Pura Yama Kai Chichu Ama Mandechu Ama Finechu Cindy Warmi Kuna Shayarina Kanchi Amarushina Richari. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amarumi Kanchi Nyu Kanchi Shu Nyanda Mi Pas Kanchi. Amarumi Kanchi Nyu Kanchi Shu Nyanda Mi Pas Kanchi. Amarumi Kanchi Nyu Kanchi. Sé la serpiente. Que no seas ni mujer ni hombre, hace runa. Deshumanízate, hace serpiente. Severino mensaje, gente, para tus oídos y para tu shungo. Amarumi Kanchi. Amarumi Kanchi, activa la energía. Esa es. Bien psycho, gente. Y para la gente, recuerda, mañana también dentro de la agenda cultural va a haber un show drag en el Centro de Arte Contemporáneo. Sacúdete lo machito y quítate lo acomplejado. Cae y disfruta un poco de esto dentro de lo que es el ámbito de la exposición Utopía. Te va a gustar eso, gente. Ya sabes, sacúdete lo machito y quítate lo acomplejado y cae a disfrutar de eso. Esa es, buenazo. Nos encontramos en la nave Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento, organízate y fluye. Ahorita vamos a estar conversando también un poquito más con Taki Amaru los últimos minutitos del programa del día de hoy. Me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo sentiste ¿Te sentiste un poco incómoda al momento de tú iniciar este trabajo como hip hopa, como alguien quicho hablante para ingresar al movimiento hip hop? ¿Sentiste una apertura? ¿Se te fue difícil? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te sentiste tú en esta inserción dentro del hip hop? Chuta, creo que para mí fue más difícil hacerlo no siendo quichua que hacerlo así, como en esta posición ya empoderada totalmente, como que protegida por todo esto que con la chumbi. Exacto, como que protegida por todo esto, como una armadura que hace que no, o sea, ya nada, ¿cacha? Hay gente que no le va a gustar ni en el rap, ni en los runas, ni en nada, ni, y no sé, es como, para mí ya no hay límites de, ay, tú eres rapero, tú eres esto, estoy metida en esto, sino que todos estamos cabreados y queremos transformar. Entonces, unámonos en eso, ¿no? O sea, de la manera que sea. Yo lo hago siendo quichua y mi herramienta es el rap. Y me encanta el movimiento hip hop y lo admiro totalmente. Y es como que, de pronto sí ha sido difícil, pero no me gusta entrar en esa nota de, ay, sí, es que como mujer fue súper difícil, porque ya nada, o sea, ya me metí en esto y es así, hay que asumir todo eso, que hay que ir transformando y ya, cacha, como... Esa es, respect. Sí, como, abrirse, todo. Como diría Old Dirty Bastard, baby, I like it, baby, I like it. Lo siento, algo para romper el hielo, se me viene a la cabeza. ¿No? Qué lindo, sí, a los años que te veo, ve. Bacán, esa es, vernos siempre en el camino. Esa es, todos acolitando, todos conectados. Esa es, ya lo sabes, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y DJ, ¿qué? ¿Hay tiempito para un poquito? No, esto fue todo, entonces, gente. Entonces, vamos a hacer unos saludos de despedida, así un saludito para toda la gente que nos está escuchando, ya sabes, en toda Labia Yala. Un saludo para todas las personas que le han metido poder, sazón y sabor acá al proyecto de la Nunca y Zulu Radio, en especial también sí, a la Pau, ahí a la Isis, ya lo sabes, a toda la gente que ha compartido, que se ha dado el tiempo para venir a conversar. Y todo. Igual al Pancho, ya lo sabes, a la Mercín, igual full respeto, ya sabes, les queremos, mi brother. Así que sí, gracias, a chicos, toda la gente que ha estado ahí siempre pendiente y apoyando los procesos de esa ed. Y acuérdense, esto es un medio de comunicación independiente, hay que desarrollar más medios de comunicación independiente, porque los medios oficiales están tomados, comprados, están tomados, vendidos, ajá, así no que nos informa, ponte pilas. Ponte 11, gracias por invitar. Saludos Joe Power. A la Sai Mili. Sai Circus del sábado mañana. Esa es, un saludo para el Jumandi Chimba, también hay la gente también de Tincunaco. Y todo el poder para el pueblo, gente, paz. Esa es, paz. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.